Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode. Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode. Hay a veces piripipi, hay a veces puro popo. Hay a veces piripipi, hay a veces puro popo. Las chiquillas me persiguen a donde quiera que voy. Me dicen que soy muy bueno, ¿será que tengo ese modesto me llamo yo, me llamas modesto el papi, modesto me llamo yo. Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode. Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode. Hay a veces piripipi, hay a veces poropopo. Hay a veces piripipi, hay a veces poropopo. Las chiquillas me persiguen a donde quiera que voy. Me dicen que soy muy bueno, ¿será que tengo ese don? Las chiquillas me persiguen a donde quiera que voy. Me dicen que soy muy bueno, ¿será que tengo ese don? Y seguimos con la cumbia, más juvenil que nunca, primo. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Y el grito, el grito, el grito. Si el zapato izquierdo se pudiera poner en la pata derecha, yes, yes, yes. Si el zapato derecho se pudiera poner en la parte izquierda, si el zapato izquierdo se pudiera poner en la parte derecha. El zapato derecho en la parte izquierda, el zapato izquierdo en la pata derecha, el zapato derecho en la parte izquierda, el zapato izquierdo en la pata derecha. Vaya un saludo grande para la isla grande de Chiloé, primo. Así, así, así nomás. Yo le juro, compadre, que la castigaría con la pata derecha. Si se aleja tu hermana, yo le cuento en la calle, enseguida me acecha. Yo le juro, compadre, que la castigaría con la pata derecha. El zapato derecho en la pata izquierda, el zapato izquierdo en la pata derecha, el zapato derecho